Ana, ¿qué tal? Egunon, muy bien. Egunon. Como siempre, contenta y con ganas de trabajar, como bueno, siempre. Oye, además, como siempre tenemos que hablar del tiempo, porque últimamente es que el tiempo es el protagonista. Sí. La lluvia, bueno, pero parece que el fin de semana, y a partir del viernes, creo recordar que era el viernes, ya cuando venía pues seco y soleado, ¿no? O sea, sí, que sí, a ver si es verdad. Va a ser como una novedad. Va a ser como una novedad novedosa, ¿no? Ayer dijeron que había 40 días lloviendo, ¿no? Que estaba. No sé si será verdad o no, no los he contado, pero a mí me suena a muchos. Me suena a diluvio universal. ¡Holy! Bueno, bueno. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo van los preparativos de lo nuevo? De las nuevas cosas, sí. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues muy bien. Muy bien, a ver, el sábado ya comentamos que vinieron las chicas a maquillar del Colegio Gregorio Marañón y bueno, hubo un ambiente, unas risas, porque, a ver, a Gerardo le pusieron unos anzuelos en la cara, al chico del bacalao también les pusieron unas heridas, bueno, hacen unos trabajos que de no verlo es que es alucinante. Y bueno, nos han dicho que el viernes 1 de marzo por la mañana van a volver. Y entonces, en vez de maquillar en plan de carnaval a todas las amachus o quien quiera venir a maquillarse, en plan guapo ya, en plan, pues voy a maquillarme hoy, en plan de elegante, pues pueden venir y las van a maquillar, ¿eh? O sea que ya iremos avisando con tiempo porque todavía quedan unos días y bueno, yo les animo a que vengan porque es un ambiente además majísimo, majísimo, muy bien, muy bien. Unas chicas vinieron fantásticas y unos chicos también, bueno, increíbles, increíbles. Bueno, como siempre digo, tenemos una juventud fantástica. Estupendo, bueno, pues me alegro mucho que haya sido un éxito y que bueno, sí, que repitan. Sí, sí, y también ayer la invitamos a todos los clientes a tostadas, a pasteles, hubo un ambientillo un poco de Oporto que estaba muy rico. Y todas ya teníamos una chispilla de alegría, ¿eh? El martes de carnaval. Sí, sí, sí, la verdad que muy bien, muy bien. Y bueno, hoy ya quiero recordar que es vigilia, ¿eh? Vamos a ver si empezamos a tomarnos en serio las cosas. Eso es. Y comemos un poquito más de pescado, que está muy, muy pues bueno, hombre, muy rico, no y muy saludable. Mal, no viene mal, que comer un poco más de pescado. Como oye, siempre digo, vendemos salud. Además el pescado azul también, que igual se consume menos, ¿no? Y que siempre ha sido como uno de los, y en fin, eso tiene unas cualidades, sí, enormes, ¿no? De es una maravilla. La salud. El pescado tiene omega 3 y no está añadido, ¿eh? Eso es. Lo tiene incluido. Así que todo muy bien, Araceli, una maravilla. Hoy tenemos el mercadillo y bueno, siempre tenemos algo en la Plaza de Alberto Acero. La verdad que estamos muy motivados, muy animados. La gente viene con una disposición ya de bien, de que están muy bien aquí, con el calorcito, no se mojan, bueno, en fin, estamos muy a gusto, muy a gusto. Bueno, qué estupendo. Bueno, sí. ¿Y qué podemos comprar hoy así de, bueno, muchas cosas, ya, como siempre, pero siempre es bueno que nos recuerdes algunas de los sí, pescados, sí, de los precios? Bueno, pues vamos a empezar, tenemos cabracho para poner frititos, que siempre lo consideramos como que es para sopa de pescado, y es un pescado riquísimo, frito con pan rallado, se le quita la cabeza y los orillos, y bien tostadito, es un pescado riquísimo, muy sabroso, ¿eh? Y lo tenemos a 4,50, y luego los de asar grandes a 12,80. El rape de ración a 9,90, la merluza negra de anzuelo a 9,90, lubina de salvaje a 16,80, fanequitas pequeñitas que están también extraordinarias, frititas solo. Se quita la cabeza y la tripa y se ponen frititas con pan rallado o harina, bien tostaditas, a 4,90, fíjate. Están extraordinarias y es un pescado blanco también. Tenemos lirios a 4,90 para poner albardaditos de Ondarroa, los chicharritos chiquitines a 4,90 también. Y que si sobran y ya fríos no queremos comerlos, se le echa un poquito de aceite del que está frito con un chorrito de vinagre y se le tira por encima y quedan fantásticos para comerlos en escabeche, ¿eh? La anchoa a 7,90 y también tenemos jibias a 6,90 euros el kilo. O sea, fíjate, unos precios con relación a la calidad, extraordinarios. A pesar del mal tiempo y de las olas que hay, lo que se arriesga esta gente, no está caro el pescado. No está caro. Desde luego. Bueno, pues ahí tienen para aprovechar. Y además, si tienen alguna intención de hacer alguna receta, algo que, no sé, que les motive ese día y que no saben muy bien por dónde comenzar, pues no se preocupen, sí, que Ana les da, les da ahí la idea y... Sí, ayer... Y la receta entera, así es. Pues, no nos cansábamos de hablar de cocina, como estaban aquí las tostadas, trajimos tarta también, pastelitos pequeños, todo casero, ¿eh? Y aquí estábamos hablando de las recetas, de todo. Tuvimos una tertulia buenísima, desde luego, de esos días que la gente viene relajada, sin prisa, y estuvimos muy bien charlando, la verdad. Que es un ambiente genial. Yo cada día estoy más contenta de cómo estamos respondiendo los dependientes y también el cliente. Sin prisas, tranquilos, que todo se pasa. Bueno, pues eso en la plaza del mercado Alberto Acero, ahí donde les espera Ana y la pescadería Ana Mari, y bueno, y todos los, en fin, los comerciantes que están ahí, y el mercadillo de hoy miércoles. Bueno, pues a disfrutarlo, que para eso está, ¿eh? De verdad que sí. Venga, pues coger el paraguas, que aunque hoy está mollinando, pero ya es poca cosa. Eso ya es. Se va pasando. Muy bien, ¿vale? A pasar buena mañana. Venga, agur a todos. Hasta luego. Gracias, agur. Agur. Y recuerden, el 946726207, 946726207 es el teléfono de la pescadería Ana Mari. Los 80 molaban, pero solo en música. Cambia de coche ya con el plan Vive Citroën 2013. Más plan, más Vive, más descuentos y más equipamientos. Este mes llévate tu Citroën Gran C4 Picasso desde 12.900 euros con más de todo. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Ayara y Ratia. Alto Nervión gaur egun, con Arseli Etxeguren. Bueno, pues aquí estamos y sigue lloviendo. Tenemos 8 grados de temperatura. Parece que va a llover menos por la tarde. Bueno, vamos a ver si es así, si realmente por la tarde tenemos menos agua y finalmente se van cumpliendo lo previsto por las agencias de meteorología, que dicen que... Que bueno, que va a cesar un poco ya de caer agua, estamos hartos. En Orozco se celebró ayer pleno, en su ayuntamiento. Finalmente no se aprobó el plan para la normalización del uso de euskera. El PNV va a presentar una moción en la que piden, PNV de Orozco, en la que piden bonificaciones para los usuarios y usuarias de la autopista AP68. En Llodio, el Partido Socialista ha presentado 4 mociones para su debate y posible aprobación en el pleno del próximo lunes, día 25 de febrero. Una sobre grabación, retransmisión y alojamiento de las sesiones plenarias a través de Internet. Otra más sobre las preferentes del audio Llodio. Una sobre política energética y otra en la que se pide al equipo de gobierno mejoras en el polideportivo de La Granja. Y la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Amurrio de este jueves, de mañana, entre otras cuestiones, aprobará la contratación del servicio de dinamización y coordinación con los barrios de Amurrio y de transparencia en la gestión del Ayuntamiento de Amurrio. En el capítulo de Cultura, queremos recordar que continúan las aulas de la tercera edad en la Casa de Cultura de Llodio, en la Sala Raño. Hoy miércoles a las 5 de la tarde, charla con el título Cómo defendernos de la prima de riesgo, por el psicólogo Óscar Lázaro. También recordamos que este miércoles, día 13, en la Cultura Echea de Guamiravalles hay una charla sobre el fracking, y el viernes también hay convocada en Llodio otra a las 7 de la tarde en la Cultura Echea del Audio sobre este mismo asunto, el fracking. Y este jueves en Respaldiza también hay una charla coloquio sobre el carlismo y las guerras carlistas, impartida por Ander Alvarado Herrán. Será a las 7:30 de la tarde en el Salón Multiusos del Ayuntamiento en Respaldiza, a las 7:30 de la tarde. Y una noticia del mundo de la música. A finales del mes de enero, el joven laudierra Antonio Oyarzábal, arejita, ha conseguido la plaza de piano y de celesta para el año 2013 en la Young Musicians Symphony Orchestra, con sede en Londres, conducida por el prestigioso director James Blair. El joven pianista reside en la actualidad en la capital británica, donde cursa este año un máster de interpretación de piano de la Guildhall School of Music and Drama. Y en el año 2012 obtuvo la plaza de piano de la Joven Orquesta de Euskadi, de la JORCAM, Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid, así como de la Joven Orquesta del Mundo. Esta enhorabuena para este joven músico de Llodio, Antonio Oyarzábal Arejita. Vamos a saludar de nuevo a Rosa de la Fuente. Hoy ya no está en Madrid, hoy está más cerquita. ¿Qué tal, Rosa? Muy bien, muy bien. Bueno, y además contentos porque, bueno, se ha demostrado que la movilización, que se consiguen cosas, eso sí, con mucho esfuerzo, pero que no es fácil. Llevabais todo, bueno, pues todo lo, digamos, todo en contra, prácticamente. Y al final, pues no sabemos cuál fue la razón. Pero finalmente, pues todo fue a favor, ¿no? El Grupo Popular en el Congreso, no sé si cediendo a la presión o no, de los fin, de las promotoras, de la iniciativa legislativa popular a favor de frenar los desahucios, pues votó a favor de tramitar la propuesta, ¿no? Todos menos uno, que no sé si sería porque seguramente se equivocaría de botón, ¿no? Sí, la cuestión es que así fue y bueno, pues supongo que sorprendidos todos, ¿no? Pues sí, la verdad es que satisfechos, muy contentos, porque efectivamente, como muy bien comentas, en un principio parecía que la actitud del Partido Popular iba a ser de abstenerse y entonces la iniciativa legislativa popular pues iba a quedar en saco roto. Y finalmente, yo creo que ante la evidencia, la presión, el casi 1,5 millón de firmas, los grupos que fuimos de todos los sitios y demás, nosotros desde el País Vasco y vimos y presenciamos que hubo bastante meneo, vamos a decir, de pasillo, para arriba, para abajo, y finalmente yo creo que ante la evidencia, ante los hechos, era un descrédito y tomaron la actitud de decir que sí, de aprobarla, de ponerse a favor, y todo el arco del Congreso de los Diputados votaron a favor, efectivamente, menos uno que seguramente estaba un poco despistado y le dio mal al botón, sin más, una cosa anecdótica. Sí, sí. Lo positivo, pues que hemos conseguido que una iniciativa de estas características, impulsada por toda la ciudadanía española y toda la sociedad civil, entre a trámite y va a haber pues como dos vías, una que es el trámite de la iniciativa legislativa popular, otra una proposición de ley que va también por un camino, y eso lo que va a conseguir o lo que va a hacer o desarrollar es que va a haber serios y largos debates sobre el problema de los desahucios, y bueno, yo creo que de aquí va a dar fruto o algo. Hay que estar expectantes, hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando, pero lo positivo es que la sociedad civil, con respeto, desde la legitimidad del derecho y de la razón, y de que hay que solucionar un problema tan evidente y tan grave como es el drama de los desahucios, como decimos en nuestro lema, sí podemos, sí debemos y lo vamos a conseguir. Y de hecho hemos conseguido ya este primer avance, este primer paso que consideramos muy significativo y muy importante para la ciudadanía española. Desde luego es positivo a todas luces y bueno, pues no sé cuál es el trámite ahora, ¿no? Esto, porque realmente esto es un trámite y sí. Pero bueno, un trámite importante, ¿no? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué viene ahora? ¿Qué negociación entre grupos? ¿Qué no sé? Pues efectivamente, ahora lo que hay que ir viendo es la posibilidad que tenemos de aportar, de desarrollar, de colaborar con los grupos del Congreso para ver cómo van matizándose, si al final igual puede quedar una proposición, en qué puede quedar, pero nos tienen que ver firmes, contundentes en nuestros planteamientos, y es muy importante que sigamos en una movilización social pacífica, bien organizada, seria, con rigor, porque esto lo que al final posibilita y facilita es que realmente la voz de los ciudadanos esté presente en el Congreso, y yo creo que finalmente las distintas líneas de las izquierdas estaban allí pues bastante abordando la problemática. Yo creo que va a haber pasos y va a haber movimientos que casi fue lo que ocurrió. O sea, el Grupo Popular se vio forzado y se vio obligado entre toda la fuerza, entre toda la resistencia. Y ahí tenemos que seguir, en una línea pacífica, en una línea constructiva y avanzando poco a poco y estar en sintonía con todo lo que ocurre en los debates del Congreso, en las comisiones que se van a crear para poder apoyar, para poder impulsar cada vez más, con más empeño si cabe, que salga una visión y una idea positiva para los problemas de las personas con derivados de desahucios, de hipotecas, demandas de todo tipo, y que efectivamente yo creo que, como hemos dicho, lo vamos a conseguir entre todos. Y ahí se va a ver que efectivamente es muy importante que la sociedad civil nos movamos, que estemos presentes, que construyamos todos juntos poco a poco un modelo y una sociedad más democrática y más plural. Desde luego, recoger casi 1,5 millones de firmas no es fácil, pero quién sabe si habrá otro tipo de iniciativas también que se promoverán así, a través de la iniciativa popular, si es que los políticos no saben resolver los problemas de los ciudadanos, ¿no? Quizás van a tener que ser los ciudadanos los que planteen que hay que resolver los problemas. Parece que es un poco el mundo al revés, pero bueno. No, el mundo al revés tampoco. Yo lo que creo es que tienen que acostumbrarse a que los ciudadanos tomemos actitudes firmes, actitudes reales, y eso es un antes y un después por ese motivo, porque las iniciativas que cuesta un trabajo ponerlas en marcha y demás, pero a través de ellas la ciudadanía se puede expresar y puede ser respaldada luego por los distintos grupos, y esto es positivo, y esto es poner la democracia encima de la mesa, y es lo que tenemos que ir haciendo. Sí, sí, yo lo decía. Entonces, porque es un antes y un después, por eso, porque puede haber otras iniciativas y se pueden impulsar otros temas, y desde ahí darle empuje y que llegue al Congreso. Sí, yo lo decía porque ellos están ahí para resolver los problemas, ¿no? Parece que esos problemas son tan evidentes, están en la calle, que yo creo que ellos, los que están ahí en ese lugar, como que estuvieron ustedes ayer, tienen que saber cuál es la problemática que hay que tratar de resolver, ¿no? Sin que se llegue a la recogida de firmas. Para nosotros fue, desde nuestro punto de vista, nos pareció muy oportuno que, por ejemplo, la bancada del Grupo Popular estaba prácticamente vacía, Rajoy no estaba, faltaba más de la mitad, se pusieron en un plan gallinero, o sea, precisamente los que no callaban y no paraban de hablar, y desde arriba teníamos dificultad para la escucha, era la bancada del Grupo Popular, que me pareció pues poco inapropiado que cuando saliera un congresista, pues un diputado mencionaba alguna cosa desde una postura de la izquierda o tal, estaban de espaldas, conversando, en fin, a mí me parece que hay que dar una imagen de más rigor, de más seriedad, y desde luego creo que nosotros sí lo dimos, y precisamente, como digo, el Grupo Popular no me pareció adecuado la actitud que tomaban de hablar y venga a hablar, y espaldas, y una posición que me parecía un poco frívola, si me permite el término. Bueno, pues ya ven, si los políticos no se mueven, las iniciativas de este tipo seguramente que no será la primera, ni la última. No, esto abre la puerta y vamos a seguir, y con esta iniciativa vamos a estar al paso, al encuentro continuamente de cada momento, de cada etapa en la que se dé, para impulsar, para empujar, y que efectivamente de ahí salga la respuesta y la solución que los ciudadanos estamos reclamando. Rosa de la Fuente, de la plataforma de Afectados por la Hipoteca, muy amable por atendernos. Quiero hacer una última cosa, decir sí. Que el sábado, este sábado, 16F, a las 6 de la tarde, salimos en manifestación desde distintos puntos de España, y en concreto nosotros, la plataforma de Afectados por la Hipoteca Sendía País Vasco, salimos del Sagrado Corazón, de la Plaza del Sagrado Corazón de Bilbao, recorriendo todas las calles bilbaínas por el derecho a la vivienda y con el mensaje de Sí Podemos, para seguir impulsando este tipo de iniciativas. Esperamos que la ciudadanía se sume, porque todos juntos somos más y hacemos más fuerza. Por ahí queda el mensaje. Rosa, muy amable. Gracias a vosotros, un placer. Hasta siempre. Entonces, 27, vamos hasta Orozco. Por cierto, acaba de llegar una nota del Ayuntamiento de Orozco en la que dice que han puesto en marcha una campaña para regularizar todas aquellas obras que se han ejecutado sin solicitar la correspondiente licencia municipal y que por lo tanto se pueden considerar ilegales. Esta iniciativa se enmarca dentro de la política del gobierno municipal que busca la igualdad en materia fiscal entre vecinas y vecinos del municipio. Apunta la nota que, según las estimaciones que se manejan desde el consistorio, en estos momentos las obras ilegales superan la cantidad de 20.000 euros, aunque esta cifra podría ser mayor ante la imposibilidad de controlar todos los trabajos que no han obtenido la licencia. El ayuntamiento considera alarmante el número de obras que se llevan a cabo sin pedir licencia municipal, y por ello ya ha informado a los vecinos sobre la aplicación firme de las sanciones que para estos casos se contemplan en la Ley del Suelo. A partir del 1 de marzo se empezarán a aplicar las sanciones que dicta esta ley, por lo que hasta esa fecha los vecinos y vecinas pueden regularizar la situación de todas aquellas obras que estén fuera de la ley y sin licencia municipal. El alcalde Josu Sampedro ha querido recordar que no cumplir con las obligaciones tributarias perjudica a Orozco, porque eso, dice, significa menos capacidad para invertir en obras públicas y en servicios sociales. Bueno, ayer se celebró pleno en el Ayuntamiento de Orozco. Y en el orden del día pues figuraba la aprobación del plan para la normalización del euskera y poco más. Nos imaginamos que en ruegos y preguntas pues tal vez hubo algo que comentar. La verdad es que yo no pude asistir. Pero en fin, vamos a hablar con el primer partido de la oposición, JPNV, con su portavoz, Juana Labuénaga, al que saludamos. ¿Qué tal, Juana? Egunon. Bueno, pues Egunon. Habrá que decir que mejor cara hoy por el tiempo. Que, sí. Bueno, tuvimos una compañera también que le pilló la nevada y al final no pudo asistir al pleno, o sea que bueno. Desde luego que ha sido un temporal, que le ha pillado por ahí arriba, por la zona de Navarra o del Pirineo, desde luego se habrá quedado, pues sí, eso, sí. Aislado, ¿no? Sí, pero bueno, y aquí también, pues bueno, sabemos que ayer hubo bastantes problemas, lo que es en carreteras y tal, sí, sí. También llamamos a lo que es a la Diputación, pues para intentar que se vaya abriendo poco a poco, y bueno, yo creo que ya se hicieron un poco los esfuerzos necesarios. Sí, la zona que comunica con el otro lado, con la zona de Cernuri, ¿no? Sí, eso es. Sí, eso sí. Es. Había bastante arbolado caído ahí en la zona de Sautu, y bueno, pero es lo que toca con este tiempo. Sí, sí, bueno. Y cortes de luz. Finalmente ya ha dado respuesta Iberdrola a los escritos que les mandaron, ¿o qué? Sí, bueno, casualidad, ayer se pasó ese punto por pleno, un poquito fue el alcalde el que, bueno, ya lo comentó él, además, que parecía una inocentada el presentar ese escrito en el pleno, pues cuando Iberdrola decía que, bueno, pues que hay bastante normalidad en la red y que no hay mucho problema, pero bueno, yo creo que los vecinos y los usuarios se dan cuenta de que sí hay problema. No estamos tan de acuerdo en ese sentido, pero bueno, esperemos que lo de ayer sea un punto único negativo y que todo se solucione y que sea, como diga Iberdrola. Y si no, pues bueno, pues tendremos que seguir un poquito ahí al insistiendo. Sí, sí. Bueno, ¿y qué pasó con el plan de normalización del uso del euskera? ¿Se aprobó finalmente o quedó sobre la mesa? ¿Qué pasó? No, al final quedó sobre la mesa. Es un plan que se ha venido trabajando lo que es fuera del ayuntamiento, con una comisión de seguimiento representada por todos los partidos políticos y gente individual en ese sentido. Lo que pasa que nosotros, pues bueno, como concejales no teníamos constancia. Y como bien dijo el concejal de Bildu, en este caso Pachi Mimenza, comentó que el plan nos lo habían dado este pasado jueves en Comisión de Hacienda, que los miembros de la Comisión de Cultura no habían tenido oportunidad de verlo, de estudiarlo, y un poquito pues no hemos podido hacer nuestras aportaciones y que bueno, que sería bueno el dejarlo para el siguiente pleno. Entonces, bueno, pues así lo tuvo a bien el equipo de gobierno y se sacó del orden del día. Uh-huh. Bueno, o sea que será el siguiente pleno. Se pospone, sí. Sí, eso sí. Es. Uh-huh. Uh-huh. ¿Hubo alguna otra cuestión así de interés? ¿Alguna sí, moción? Bueno, había un par de mociones. Una de Bildu, que se tramitó la urgencia y bueno, pues se tuvo en consideración. Y bueno, es un poco con el juicio de una vecina de Orozco, Alai Charamendi, que va a ser en París en este caso. Y bueno, Bildu pues quería hacer una serie de manifestaciones y bueno, pues manifestaban que en los tiempos que están, pues están de sobra los juicios políticos. La moción se votó por separado un poquito estas tres conclusiones. El equipo de gobierno se abstuvo, bueno, dijo que ellos no es un partido político y que el tema de no van a entrar a valorar si en estos tiempos están de sobra estos juicios políticos o no. Bildu y PNV votamos a favor de ese manifiesto, de que están de sobra, yo creo que los juicios políticos, yo creo que en todos los diferentes foros que el partido ha participado también, o así lo ha venido a decir. Luego había una manifestación de solidaridad con Alaich y sus familiares que bueno, pues que al final son los que más están sufriendo el tener que desplazarse tan lejos para todo este juicio. Ahí votamos por unanimidad a favor. Y luego un tercer punto, donde que teniendo en cuenta la lejanía y la duración del juicio, conceder una ayuda económica para paliar el coste de los viajes, que bien a una representación del pueblo como a otras personas interesadas en asistir al juicio, a manifestar su solidaridad. En este caso, Bildu y PNV votaron a favor, votamos a favor en este sentido, y el equipo de gobierno votó en contra, aduciendo que bueno, solidaridad sí, pero dinero no, que bueno, pues que han decidido cortar el grifo en ese sentido, y apoyo logístico sí, pero apoyo económico no. Bueno, nosotros entendíamos que y lo que propusimos era, bueno, vamos a dejar para otro foro el tema de la cuantía del apoyo económico, pero algo yo entiendo que sí. Entonces, bueno, pues al final, como estábamos 5-5, pues con el voto de calidad del alcalde, pues no se tuvo a bien este punto. Luego tuvimos otra moción que queríamos presentar, que era, bueno, pues una moción que el EAJPNV de Orozco ha gestionado con la Diputación Foral de Vizcaya, que los vecinos de Orozco puedan verse beneficiados por los sistemas de bonificación por uso habitual de la autopista AP68. Antes de ir a incluir esta moción, que ya la habíamos pasado el pasado viernes a todos los grupos políticos, pues el equipo de gobierno se acercó a la mesa para, bueno, pues para decirnos que ellos no veían el motivo de la urgencia y que no lo iban a aprobar. Entonces, pues bueno, nosotros lo que comentábamos es que la Diputación está interesada en que haya una propuesta plenaria para poder echar a andar un poquito esta rueda y que los vecinos de Orozco se beneficien cuanto antes de estas bonificaciones que en otras zonas vizcaínas pues se están haciendo, en las zonas de Durango y todo esto, pues hay una serie de bonificaciones que aquí también se podrían dar en ese sentido. Y bueno, nosotros la urgencia la veíamos porque cuanto antes se vayan beneficiando nuestros vecinos de este tema, pues es interesante. Al final, bueno, no la metimos porque, bueno, estábamos en desventaja y, bueno, entiendo que bueno, pues también tampoco vamos a estar a la pelea continua, pero bueno, sí entendíamos que esta propuesta de acuerdo es beneficiosa, es interesante y bueno, tenía premura. Pero bueno, lo pospusimos para el siguiente pleno. Quedará encima de la mesa para el siguiente pleno. Y ha habido también algún recurso, ¿no?, de una empresa constructora. Sí. ¿O hablaron de ello? Sí, habló de ello el alcalde, en este sentido, de que Construcciones Olavarri, José Antonio Olavarri, Sociedad Anónima, que fue el promotor que construyó toda la urbanización de Goalde, pues había recurrido a la Cámara de Comercio, al órgano, al Tribunal de la Cámara de Comercio, para, pues bueno, un arbitraje, para que se produzca un arbitraje entre él y Zubiaur y Kunchak, con el tema de unas cantidades que reclamaba por una serie de conceptos. Entre ellos, pues bueno, estaba el tema de que se había dilatado el tiempo de las obras, bueno, una serie de conceptos. Entonces, bueno, pues el señor alcalde lo comentó someramente y, bueno, yo sí, en ruegos y preguntas, sí intervení, pues para decir que cuando se habla, pues que hay que intentar dar la mayor información posible para que no se desvirtúe por el camino. Entonces, bueno, que no va contra el anterior Consejo de Administración esa demanda, porque el anterior Consejo de Administración, en todos los pasos dados en la urbanización de Goalde, nunca ha tenido ningún problema con la empresa José Antonio Olavarri. Se ha ido tirando para adelante, yo creo que de buena fe, entre ambas partes, en ese sentido, retrasos por un lado, retrasos por otro. Pero bueno, yo creo que igual estaba un poquito más dolida la empresa José Antonio Olavarri por diferentes declaraciones hechas desde el grupo municipal ADIE, en el sentido de que, bueno, pues diferentes conclusiones que habían, pues que era una chapuza de urbanización, que todo estaba mal, que tal y cual, y bueno, pues al final lo que yo quise decir es que, bueno, que no, que las cosas, yo creo que está bien construida la urbanización. Sí hubo una serie de defectos, como en todas las obras, que a última hora pues se corrigen, que era un poquito lo que ha tocado a este equipo de gobierno. En el otoño pasado pues tuvimos que hacer una serie de visitas, reuniones, y bueno, la empresa vino, subsanó todos los defectos, yo creo que muy bien en ese sentido, y bueno, pues un poco esa demanda ha venido ahora, en este verano, ya verano-otoño, es cuando, bueno, pues ha venido esa demanda motivada porque el actual Consejo de Administración de Zubiaur y Kunchak pues no estimó una serie de bueno, indemnizaciones que José Antonio Olavarri creía que debía de cobrar. Entonces, pues bueno, yo quería aclarar eso, sobre todo porque, bueno, las manifestaciones eran de que me había llamado a mí para declarar en primer momento la abogada de José Antonio Olavarri. Sí, me notificó para declarar, y cuando se enteró de ello, pues lo que es el gerente de la constructora, pues dijo, de José Antonio Olavarri, pues dijo que no era necesario, que no era un tema político, que no era un tema de el devenir de la esto, sino que de, bueno, de toda la obra de urbanización, sino que era un tema ya de cómo se había acabado pues las relaciones con la promotora. Y bueno, en este sentido ha sido todo ello. Bueno, pues asuntos del pleno que... Sí, luego nos quedaba, sí, un último ruego y pregunta que preguntamos el pasado pleno, que era a ver si bueno, las retribuciones de los trabajadores y de los cargos públicos, a ver si se había cobrado esa paga extra que bueno, nosotros como partido, como EAJ, pues teníamos unas directrices de que en solidaridad con los trabajadores no se cobraran. Bueno, el alcalde dijo que él había cobrado la paga esta de diciembre, que la ley se lo permitía y que bueno, que nadie había tenido solidaridad con él tampoco los meses que estuvo sin cobrar, que no nos habíamos preocupado de ello para nada y que sí la cobraba. Entonces, bueno, pues un poquito, yo creo que la falta de mano izquierda o en ese sentido, que yo creo que se debería de haber solidarizado un poco con los trabajadores y no solo con los trabajadores, sino yo creo que con la población en general, que viendo la que está cayendo, los seres, la gente que está en el paro, todos los problemas que hay, yo creo que hay cierta gente que es más privilegiada en ese sentido y que sabe que a final de mes va a cobrar y que bueno, que yo creo que al final redunda un poco en beneficio de todos los vecinos y bueno, sin más, yo creo que cada uno saque sus conclusiones. Bueno, pues asuntos de pleno que se celebró ayer en el Ayuntamiento de Orozco y le agradecemos a Juana Labónaga que nos haya detallado los puntos y tratados en esta sesión. Juana Labónaga, eskerrik asko. Vale, eskerrik asko con vosotros. Y hablando de sesiones plenarias, las juntas generales va a hablar de la nieve caída, la nevada caída este martes, que produjo diferentes colapsos circulatorios en tramos de red viaria alavesa, con incluso cortes de carreteras estratégicas y que dejó a poblaciones incomunicadas y sin suministro eléctrico. Algunas se han recuperado, según comentaban las eléctricas esta misma mañana. El grupo Juntero Socialista va a solicitar una respuesta en el pleno de las juntas generales, va a preguntar a la diputada foral de Obras Públicas y Transporte sobre las incidencias de la red viaria de esta nevada y pide una explicación de por qué el plan de vialidad invernal no garantizó el tránsito de manera permanente por las principales arterias del territorio y si a raíz de esta experiencia se plantean mejoras o qué mejoras se plantean, técnicas, organizativas y económicas, en el plan de vialidad invernal de la Diputación Foral de Álava. Suerteche, alcalde de Ayara, ¿qué tal? Egunon, buenos días. ¿Qué hace días que no hablamos? Pues sí, la verdad que, bueno, quizá mucho ajetreo, estamos con el tema de presupuestos a vueltas y ya, por suerte, pues presentamos esta semana, los presentamos al resto de grupos y eso, bueno, pues lógicamente lleva tiempo y es uno de los aspectos fundamentales, ¿no?, de la gestión del ayuntamiento, así que ahí andamos. Bueno, no hemos hablado desde la feria de Fitur, de Fitur. Pues sí, es verdad. Sí. Bueno, que estará, por cierto, hablando de feria, de turismo y todo eso, estará ahora mismo el entorno ese de la sierra, estará fabuloso, ¿no? Aquellos que le guste la nieve. Pues sí, la verdad que está. La foto bonito. Será fantástica, ¿no? Sí, fantástico, sí, hombre, hoy es un día cubierto, pero sí, días atrás, en los claros que ha habido, la verdad que es un espectáculo, bueno, pues inigualable. Sí, sí, bueno, hablando de la sierra, por cierto, tenía dentro de unos minutos, verdad, que está citado ahí con alguien del gobierno vasco por el tema este del plan de la sierra salvada, no sé, es un tema un poco grueso, ¿no? No sé si... Bueno, sí, en realidad es un tema, bueno, grueso, largo y complejo, sí. Porque toca, pues, muchos aspectos diferentes y, bueno, pues vamos a echar a andar, esa es la idea y por eso en breve tenemos una reunión con una representante del gobierno vasco que nos va a hacer una presentación de lo que es el plan de la CEPA, lo que es, bueno, de la zona de especial protección de aves. Vamos a estar, por un lado, la Junta de la Hermandad de la Sierra, también van a participar en esta ocasión la Asociación Salvagoro. Esperemos que en el futuro pues haya otros participantes también para ir un poco aglutinando opiniones y bueno, pues contrastar también esas mismas opiniones. Bueno, echamos a andar una primera reunión en la que participa el Gobierno Vasco como institución. Entendemos que posteriormente tendrá que haber otras reuniones con también Diputación, en fin, con todos los organismos implicados, y poquito a poco ir perfilando pues los primeros pasos. Interesante porque, bueno, ya en ese sentido también pues hemos hablado y hemos enviado pues una primera nota a los ganaderos también, interesándonos por el, bueno, pues un poco el ganado que van a subir a lo largo del año, tener una previsión y empezar a hacer las primeras, bueno, los primeros análisis de cómo podemos ir enfocando este tema, como dices, pues bastante complejo. Sí, sí, complejo, desde luego. Bueno, como complejo debe ser el encaje de bolillos que hay que hacer para presentar las cuentas. Creo que ya dentro de pocos días van a tener ya esas cuentas presentadas, me imagino que en algún pleno extraordinario. Bueno, en principio sí, lo vamos a presentar en una comisión el viernes a todos los grupos del ayuntamiento. Bueno, pues ha costado, sí, también con la dificultad añadida de, bueno, pues el cambio de secretaria que hemos tenido. Pero bueno, pues hemos más o menos cerrado las cuentas y, como bien dices, un pequeño encaje de bolillos, porque hasta hace muy poquito, escasos días, bueno, pues se hablaba de las vacaciones fiscales y de que posiblemente habría un ingreso mayor en los ayuntamientos, en las entidades locales en general, y bueno, pues así ha sido. Al final esas vacaciones fiscales aumentan el ingreso del FOFEL en un, me parece que era un 16,83%. Y, sin embargo, pues sigue habiendo por parte de todas las entidades una cierta cautela, porque es oficial, es público, pero tampoco sabemos, y dado que por la ley de estabilidad presupuestaria se nos plantean pues una serie de límites, concretamente el techo de gasto, pues tenemos eso que hacer, cuadrar números que por un lado exceden debido a esas vacaciones fiscales que se añaden al ingreso, pero por otro lado pues nos obliga a disminuir por ese techo de gasto que hemos comentado. Así que efectivamente andamos bueno, intentando cuadrar esas cuentas y bueno, pues contando con las vacaciones fiscales, pues veremos a ver. Eso sí, teniendo en cuenta que posiblemente el año que viene este tipo de ingresos no existan, y dada la tendencia de la recaudación a menos, pues igual el año que viene tenemos un pequeño susto. Entonces también eso nos supone tener cierta cautela a la hora de establecer los presupuestos. Y de otra parte, también es verdad, y para eso vamos a mantener una reunión la semana que viene, ya hemos marcado la cita con los técnicos de Diputación respecto al plan foral, y la financiación del plan foral pues se complica, porque al ser a 3 años pues tenemos que, bueno, pues definir muy bien las líneas que nos llevan a marcar las financiaciones a lo largo de estos 3 años. Porque por un lado estamos oyendo rumores, llamadas de teléfono que nos ofrecen una visión, otras que nos dan otra, y bueno, entendemos que la mejor manera es tener una reunión y aclarar bien cómo vamos a tener que financiar esas obras para no equivocarnos, para no tener ningún error, y que luego, pues dado que evidentemente, y es un poco la sensación que se recoge desde los ayuntamientos y entidades menores, pues que a nada que uno, en fin, cometa algún error en el procedimiento de las subvenciones concedidas, pues puede quedarse fuera. Entonces, como no queremos que eso sea así, vamos a ver cómo podemos asegurar también ese plan foral, que de momento tenemos asegurado en una de las obras, en cuanto al ayuntamiento se refiere, que es la pavimentación del entorno de la Ikastola, puesto que ahí participamos de 2 subvenciones, una de plan foral y otra de EREIN, y prácticamente, salvo números relativos al IVA, pues prácticamente podría estar casi cubierta, pero no así el plan foral. El plan foral para la Casa Pachita, pues tenemos una subvención que se reparte en 3 años, y queremos exactamente saber qué podemos gastar, hasta dónde, qué porcentajes son los que nos garantizan, y si incluso, como hemos oído, podríamos llegar en algún caso a perder dinero que no se gastara en un año. Algo que, bueno, pues es difícil de cuadrar cuando la previsión es a 3 años, y a nosotros, pues lógicamente, podría interesarnos hacer una parte de esa obra, en este caso la urbanización, en el primer año, y acumular quizá mayor dinero para el segundo año. Pero no sabemos con seguridad si esto se puede hacer, y todo ese procedimiento pues lo tenemos que aclarar bien para, como digo, no equivocarnos y no tener luego problemas a la hora de recibir el correspondiente dinero. Bueno, sí, porque la obra esta de Luyando, donde va a ir el nuevo ambulatorio, ya comentaron que va en 3 fases, y la primera sería la urbanización de ese entorno, y luego ya pues... Después pasaríamos a la rehabilitación del edificio, por eso es el monto mayor, y claro, ahí es donde, bueno, se produce un desequilibrio, claro, desde plan foral, reparten la subvención en tres cantidades iguales a lo largo de los tres años. Claro. Pero hay un desfase que, bueno, tenemos simplemente que aclarar. Y luego quedaría una tercera fase, que ya sería el acondicionamiento del ambulatorio en sí mismo, para lo que esperemos contar a futuro, pues también con alguna ayuda económica por parte de Osakidetza, claro. Bueno, ¿y cómo va el tema de las juntas administrativas? Se habla mucho de ellas, precisamente por su posible pérdida de competencias. Hemos hablado con usted también de asuntos relacionados con el agua. No sé cómo se han dado fruto esas reuniones. Bueno, sí, ahí en realidad hubo un movimiento importante hace no tantos días, y como consecuencia y resultado de esto, pues las juntas generales aprobaron una moción en la que, bueno, pues se defendía precisamente las competencias de los concejos y de las entidades menores. Bueno, pues fue un pequeño, digamos, por decirlo así, un pequeño tirón de orejas a la propuesta que partía de la Diputación, del Partido Popular, y al final pues se firmó una moción transaccional por la que todos los partidos acordaban defender estas competencias. De hecho, nos ha llegado hace unos días, el 7 de febrero, nos ha llegado precisamente una nota de las Juntas Generales de Álava, en la que, pues como marca la moción que se aprobó en las Juntas, se nos pide, se nos solicita a los entes locales propuestas para la norma foral de financiación. Bueno, pues es un tema que tendremos que tratar aquí en el Ayuntamiento y ver qué podemos aportar desde el Ayuntamiento para que esa norma de financiación, esa norma foral, pues la podamos hacer, no vamos a decir a la carta, pero sí al menos con las aportaciones que desde las entidades locales menores se pueda hacer. Y bueno, pues en ese sentido, nosotros dentro del presupuesto nos encontramos con una serie de aspectos que pueden variar, lógicamente, la estructura propia del presupuesto, y uno de ellos pues es lo relativo a las juntas administrativas. Si hemos cerrado también una partida para conveniar posiblemente con otros ayuntamientos, y también pues queríamos ver qué partidas podemos contar, con qué partidas podemos contar para apoyo a las juntas administrativas. Y en este sentido, pues hay un tema que, bueno, pues que está en el aire, llevamos bastante tiempo ya con él y posiblemente seguiremos, que es el tema del abastecimiento de agua, de las cloradoras, el mantenimiento de las mismas, etcétera. Y lógicamente habría que contar con una partida y ver de qué cuantía es. Por eso nos hemos querido adelantar a la presentación de presupuestos, pero ya para el martes que viene, siendo la presentación de presupuestos el viernes, el martes que viene convocar una comisión de juntas administrativas para tratar este tema con todos los partidos, ver qué posicionamientos tenemos y de esa manera pues perfilarlo y plasmarlo también en el presupuesto. Bueno, vamos a hablar de fiestas, que las de San Prudencio están a la vuelta de la esquina prácticamente. La comisión de fiestas, no sé si se reúne, creo que esta semana, o se ha reunido. Bueno, sí, se ha reunido ayer. Ah, se ha reunido, sí. Ayer nos hemos reunido y bueno, pues sí, como dices bien, San Prudencio está ahí, aunque parezca muy lejos, en realidad el tiempo pasa volando y por eso teníamos prevista esta reunión con las asociaciones que en principio han querido participar y que pueden participar, y a las que animamos, aquellas que no han venido también, a que lo hagan. Tenemos una próxima reunión el día 27 de febrero, es decir, dentro de 15 días, eso se acordó ayer, precisamente ya para aquello que se habló durante la reunión de ayer, pues ya poder perfilarlo bien, plasmarlo si puede ser con presupuestos, y empezar a ajustar las actividades que cada asociación pues tiene previsto hacer, pues un poco ajustarlas entre todos para que, bueno, pues las fiestas resulten lo más fluidas que podamos, que haya la mayor participación y actividad posible y que además pues se pueda de alguna manera participar en el mayor número de ellas. Eso, con un poquito de orden y organización, pues es lo que vamos a intentar hacer. Quizá, el presupuesto de las fiestas se mantiene como el año pasado. Hay unos gastos fijos que son los que ayer presentamos y luego, pues a partir de ahí están las actividades que las asociaciones vayan a hacer, y en eso pues también contamos con un dinero. Y también hay otro dinero para lo que vayan a ser verbenas. Pues ahí es donde también quedó un poco todavía en el aire. Se propuso que para el día 27 ya, si había ideas, incluso propuestas con presupuesto para las verbenas, pues también se pudieran traer. En este impasse tendremos que hablar también con San José, que normalmente pues celebra fiestas también en los mismos días. Tenemos la idea de que quizá este año celebren en el siguiente fin de semana, y en ese sentido pues así no hay competencia, y bueno, pues podamos de esa manera potenciar un poco las verbenas también aquí en San Prudencio, en Ayara. Y bueno, como ideas y quizá novedosas y que nos parecían además interesantes, se aportaron una que, bueno, va encaminada un poco a visibilizar a los 23 pueblos, a las 23 juntas de Ayara en estas fiestas municipales. Y así, pues, congregarlas alrededor de ese acto que es el chupinazo y el pregón. Y bueno, que haya presencia de los 23, de las 23 juntas administrativas, bueno, ya se han utilizado anteriormente con esos carteles que representan a cada una de ellas, pero además surgió una idea, entendemos que bonita, que era la de, además del chupinazo del cohete principal, pues hacer un pequeño chupinazo de los 22 restantes. El chupinazo lo sería bueno, tirado por una de las juntas administrativas, por una representación de las juntas administrativas de una de ellas. En principio se planteó por orden alfabético. Y las otras 22, pues que pudieran también tener pues su pequeño cohete, de alguna manera para que fuera testimonio de la presencia de todas las juntas administrativas también en estas fiestas municipales. Y otra de las propuestas fue también la comida popular. Bueno, pues es algo que habrá que perfilar, pero una comida popular que el año pasado ya se intentó hacer, pero bueno, suponía un riesgo muy grande y bueno, tuvimos la suerte, vamos a decir así, de acertar porque llovió muchísimo y nos hubiera obligado a pagar un gasto que luego no se hubiera podido realizar. El encargo de una comida de ese tipo, pues habría que haberla pagado por adelantado. Entonces este año se está proponiendo la posibilidad de hacer una comida popular y que cada cual aporte, bueno, pues venga con su propia comida. El ayuntamiento aportaría el pan, el vino y lógicamente toda la infraestructura para montar las mesas y las sillas. Y bueno, si el tiempo acompaña, pues sería una bonita idea con el fin de, bueno, pues hermanar a la gente y que todo aquel que quiera participar de esa comida popular, pues lo haga a gusto. Estupendo. Bueno, pues como ven, muchos temas y seguramente algunos los dejaremos. No sé cuándo toca pleno. No sé si. Pues el pleno es la semana que viene ya, el jueves que viene. Y bueno, pues ahí llevaremos algunas cosas. Entre ellas, pues se han presentado las mociones, una moción que se ha presentado también en la comisión de ayer, referente pues a un tema que es de actualidad ahora mismo y que bueno nos toca un poco a todos y bueno pues entendemos que de alguna manera tenemos que mostrar una cierta sensibilidad y referente pues a la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que bueno pues afecta a una presa vasca. La sentencia va contra el gobierno español en el sentido de que le insta a excarcelar a Inés del Río y a bueno pues a pagarle una indemnización incluso de 30.000 euros. El gobierno español presentó un recurso y bueno pues el día 20 de marzo se decide ese recurso y bueno pues entendíamos que desde aquí pues aportar nuestro granito de arena teniendo en cuenta que aquí también tenemos pues un preso en la misma situación. Esto referente a la doctrina que alarga las condenas, la doctrina 197/2006 llamada doctrina Parot, y bueno pues entendemos que dado que tenemos aquí un vecino nuestro que está en esa situación, pues entendemos interesante también poner, como digo, nuestro granito de arena y sensibilizarnos con un aspecto que ayudaría posiblemente a ir encauzando la resolución de, bueno, un conflicto que creemos que tiene que ir poco a poco avanzando. Bueno, asuntos que de pleno, que ya hablaremos porque aún quedan días, y de asuntos de cultura, que son muchos, pero como son muchos y el tiempo se va alargando, pues voy a ir yo dando el enunciado después de dejar al alcalde que vaya con sus ocupaciones, porque tiene pendientes varias reuniones y no le queremos tampoco quitar más tiempo. Sabemos que se ha suspendido una conferencia que está prevista pues retomar, ¿no? Por la nieve se ha pues suspendido. La persona que tenía que venir, Eneko Etxebarrieta, que ha dado la vuelta al mundo en bicicleta, y bueno, pues era una charla interesante. Desde luego. Y bueno, no pudo venir por el tema de la nieve de Gasteiz, no pudo pasar. Y bueno, pues se aplaza y ya se anunciará con tiempo cuando se va a ubicar esa charla. Sí, sí. Bueno, ya daremos cuenta de esta y de otras notas culturales. Alcalde Josu Arteche, le dejamos para que continúe con su actividad. Le agradecemos que nos haya atendido esta mañana. Eskerrik asko. Muy bien. Eskerrik asko, Zuri. Arzeni. Agur. Bueno, la verdad es que nos queda muy poquito tiempo, las noticias en unos segundos. Recordamos que este miércoles hay una charla sobre fracking en Ogao Miravalles, en la Cultura Etxea, y también que este viernes hay otra a las 7 de la tarde en la Cultura Etxea del Audio, y que hoy continúan las aulas de la tercera edad, este miércoles, 5 de la tarde, en la Casa de Cultura de Llodio, cómo defendernos de la prima de riesgo por el psicólogo Óscar Lázaro, 5 de la tarde, dentro de las aulas culturales de la tercera edad.